with the D-O double G. Straight off the fucking streets of CPT. King up the beach, you ride to him in your fleet. Whoop, the field rolling on dubs. How you feel? Whoop-de-whoop, nigga, what? Praying Snoop chronic down in the lag. With Doc in the back, sipping on yak. Yeah. Clipping the strap, dipping through hood. Compton, Long Beach, Inglewood. South Central, out to the west side. This California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the Century Club. With my jeans on, and my team strong. Get my drink on, and my smoke on. Then go home with something to poke on. What's up, bitch? Locust on for the 2000. Coming real, it's the next episode. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En un día como hoy, 3 de noviembre, año 1969, nace en Fleurir, Suiza, el productor, compositor y DJ Robert Miles. Desde joven se fue a vivir con su familia a Fagaña, Italia, donde aprendió a tocar el piano y trabajó como DJ en algunos clubes y en algunas emisoras. Y en 1990, a los 21 años, utilizó sus ahorros para establecer su propio estudio de grabación y una estación de radio pirata. Su primer álbum, Dreamland, que lo publicó en 1996, contiene el éxito Children, este tema instrumental. Muy relajante, ¿ah? Children. Este tema llegó al segundo lugar en Inglaterra, fue número uno en casi toda Europa y alcanzó los 5 millones de copias vendidas. El álbum Dreamland también contiene los temas Fable y One and One, canción vocalizada por la inglesa Maria Naylor. En 2012, Robert Miles fundó la emisora de radio alternativa en FM y en línea Open Lab, que transmite desde Ibiza. Es un proyecto que reúne cultura, arte, medios, tecnología e innovación. Robert Miles murió en Ibiza, España, el 9 de mayo de 2017 a los 47 años, después de una batalla de 9 meses contra el cáncer. La emisora, que era de su propiedad, fue cerrada poco después de su muerte, pero después de recibir muchos mensajes de personas que expresaban su inconformidad por el cierre, se anunció que la estación regresaría y reanudó transmisión en vivo en enero de 2019 en la frecuencia 106.4 FM de Ibiza, España. Estaría de cumpleaños hoy, 3 de noviembre. Nació en 1969 el gran DJ, productor, compositor, Robert Miles. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Homenaje a Robert Miles en Estrellas de Medianoche. Aquí está con esa canción incluida en el álbum Dreamland del año 1995. No, de 1996. One and One en Estrellas de Medianoche. Sometimes En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. De los 70 en Estrellas de Medianoche. One. Oh, yeah! Rock de los años 70. Es con la agrupación británica Sweet Ballroom Blitz. Escuchan Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 3 de noviembre, año 1984. Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine. Número 5, subía un puesto. Wake Me Up Before You Go Go, Wham. La canción número 4 bajaba un lugar, Chicago. Hard Habit to Break. Purple Rain. Prince and the Revolution subía un puesto, lugar número 3. La canción número 2, el anterior número 1. I Just Called to Say I Love You, Stevie Wonder. Y a partir del 3 de noviembre de 1984, Caribbean Queen, No More Love on the Run, de Billy Ocean, llega al primer lugar de Billboard. Allí permanece 2 semanas. Good. En Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Rap de los 80 en Estrellas de Medianoche. Baby, baby. Es un rap de los 80, Push It, canción de Salt and Pepper. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 3 de noviembre del año 1995. La agrupación Hootie and the Blowfish llega a un acuerdo extrajudicial con el músico, cantante, compositor Bob Dylan por el uso no autorizado por parte del grupo de la letra de Bob Dylan en su canción Only Wanna Be With You. La canción hace referencias a temas incluidos en el álbum Blood on the Tracks de Bob Dylan, citando las canciones Idiot Wind y Tangle Up in Blue de ese álbum. Según Darius Rucker, cantante y miembro fundador de Hootie and the Blowfish, los representantes de Bob Dylan conocían las letras y no tenían ningún problema con ellas inicialmente. Sin embargo, cuando la canción se convirtió en todo un éxito, se opusieron. Darius Rucker le contó a la revista Rolling Stone que nunca llegó al punto en que los demandaran. Cuando hicimos esa canción por primera vez, la enviamos a la editorial y todo estuvo bien. La tocamos durante años y tuvimos un gran éxito con ella. Luego querían algo de dinero y lo consiguieron. Bob Dylan recibió un acuerdo extrajudicial en 1995 por $350,000 por el uso de su música en esta canción. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Esta fue la canción demandada por parte de la gente de Bob Dylan. Hootie and the Blowfish, Only Wanna Be With You. Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Let it all go. again, there you go again, making me love you. Yeah, I stop using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 3 de noviembre, año 1964. Durante una gira de The Rolling Stones por Norteamérica, un fanático de 17 años se cayó de un balcón durante una presentación del grupo en Cleveland, Ohio. El alcalde de Ohio prohibió todos los conciertos futuros y dijo: "Esos grupos no contribuyen a la cultura ni al entretenimiento de la comunidad". 3 de noviembre de 1964, hace 59 años. I could not foresee this thing happening to you. 3 de noviembre 2015, un exfuncionario de prisiones fue encarcelado durante 12 meses después de admitir que vendió historias sobre George Michael al periódico Sun por 2.150 libras esterlinas. George Michael fue encarcelado durante 8 semanas en septiembre de 2010 por estrellar su Range Rover mientras estaba bajo los efectos de la marihuana. 3 de noviembre de 2003, P. Diddy, se hacía llamar en ese entonces, ahora retomó su nombre por Puff Daddy. P. Diddy corre en la maratón de Nueva York y recauda $2 millones destinados para el sistema educativo de los niños de la ciudad. El cantante de rap, productor y empresario terminó la maratón a las 4 horas y 18 minutos. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fill you. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Es el francés Jean-Michel Jarre. Oxygen.